Check. Esta es una producción From Above. Más temor. No, no, Dios te sustenta en la fuerza de su poder. Nadie te va a vencer. Aunque aflicciones puedas tú tener, no se compara a la gloria de él. Dios te fortalece en tu debilidad. Nadie te va a alejar. Nada va a separarme de tu amor. Él es tu defensor. Si Dios contigo está, nadie te podrá enfrentar. Él es tu ayudador. No negó a su hijo, lo entregó por ti. Te ha justificado, hoy puedes vivir. No hay condenación, si en Cristo tú estás. No tengas más temor. Nada va a separarme de tu amor. Never. Escúchame, solamente tú conoces este corazón. Ayúdame a salir del closet. Ayúdame a no reemplazarte más con otros dioses. Ayúdame a ignorar lo que me piden estas voces. Estoy cansado de este insomnio, busco de tu paz. La misma que este mundo no comprende, yo te pido más. Son muchos mis problemas y preocupaciones, padre. Encárgate de todo antes de que sea muy tarde. Que no me lleve la corriente pa' que digan, ¿ves? Hace poco era cristiano, pero no pasó el test. Hace poco predicaba, no sé qué pasó después. Hace poco no tomaba, ahora ya no sé quién es. Por eso mismo en voz alta quiero que tú sepas que sin tu amor es imposible alcanzar la meta. Y nada en este mundo va a cambiar el orden, donde primero va tu nombre y último este hombre. Gerardo, siervo del Señor, por siempre. Nada me va a separar, nada me va a separar de tu amor. Nada va a separarme de tu amor. Nothing, baby. Nada me va a separar, nada me va a separar de tu amor. Nada va a separarme de tu amor. Thank you, Jesus. Not even death, Father.